duele cada que estás lejos de mí. Tantas cosas que quisiera yo decir, este nudo en la garganta me lo va a impedir. ¿Cómo explicar lo que siento? Estás lejos.